los paraguas desde el cielo gris. Invierno, invierno, cuando sale el sol, guardo en mis manitos todo su calor. Invierno, invierno, cuando hay ventarrón, con mi barrilete apagado.